bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind it blows, wind it blows. Fire in my gut, remind me that yes, I'm in a... Acabáis de llegar a El Último Refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, estáis invitados a este espacio musical, nuestro programa ya número 19, que va a estar dedicado, no es una gran sorpresa, a grandes voces femeninas. Y vamos a empezar con la gran diva de la música clásica de la ópera del siglo XX, María Callas. Nacida en Estados Unidos, emigrante de origen griego, su registro de soprano abarcaba casi tres octavas, desde soprano hasta mezzo-soprano. Unió esta prodigiosa voz a su gran capacidad escénica, que suscitaba entusiasmo e histeria entre el público. Su personaje al final acabó consumiendo a la Callas, a la persona, y su vida fue digna de una tragedia griega. Ella era una persona con baja autoestima. Desde pequeña había sido regordeta, y en el momento en que empezó a triunfar en la escena, ella quería tener una imagen perfecta, para lo cual se sometió a tratamientos durísimos. Y luego en su vida, los amores que tuvo, sus parejas, no contribuyeron mucho para hacerla grande y sentirse ella misma bien. Colaboró junto a Luchino Visconti, el gran director de orquesta Herbert von Karajan, dijo de ella en una ocasión: por ella hubiera dirigido cualquier cosa. Buscaba la relación absoluta entre las palabras, la música y el gesto. Acabamos de escuchar a María Callas interpretando Visi d'arte de la ópera de Puccini, Tosca. Y no me puedo resistir también de Puccini a escuchar esta famosa aria de Madame Butterfly. déjame salir. ¿Andy? ¿Andy? No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas. Y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre. Claro que al alcaide aquello no le gustó nada. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Dufresne, abre esta puerta! ¡Apaga eso! ¡Te lo advierto, Dufresne! ¡Apaga eso! Dreamt that you'd be loved. loving sentimental, sentimental, sentimental. Sarah Vaughan, una de las cantantes más influyentes y más importantes del rhythm and blues y del jazz. Sarah venía de la iglesia, del gospel. Ahí cantaba y tocaba el piano. Su familia siempre, la música, era el alma. Tenía una voz prodigiosa, con un amplio registro vocal. Su voz era cálida, grave. Le gustaba improvisar también. Usaba, por tanto, el scat, que se llama, que es silabear sin decir absolutamente nada, como si su voz fuera un instrumento más. Ella concedía más importancia a la musicalidad del fraseo que a lo que contaba, a lo que significaba lo que estaba cantando. A los 18 años ganó el premio, un concurso para talentos en el Teatro Apolo, en el Harlem. Y eso la catapultó al mundo de la música. Than wine. I will return. I'll return. I'll come back for the honey and estudios centrales de Radio Carcamal. Apas Van Gelder con todos vosotros. Y ahora vamos con otra gran cantante, Dinah Washington, la reina del blues. Una de las grandes cantantes de blues y jazz. Nació un 29 de agosto de 1924 en Alabama. A los 11 años ya cantaba y tocaba perfectamente el piano en la iglesia de su congregación. Su madre le enseñó música. A los 17 años ya se había casado por primera vez. Lo hizo 7 veces, matrimonios todos no muy felices. Era vivaracha, incansable, gran energía, con una voz impresionante. Su madre nunca la perdonó por haber dejado la música religiosa y pasarse a los blues y a las canciones populares. Estuvo en el septeto de Lionel Hampton. Allí alcanzó la fama haciendo versiones, haciendo blueses jazzeados. Ella idolatraba a Billie Holiday y nos dejó solo a los 39 años. Dinah Washington. Yes, and when I get through talking, can't remember a thing I said. Styles. Now I'm walking down Broadway wearing nothing but a smile. I see all kinds of little men, although they're never there. I tried to push the A train and poured whiskey in my hair. I'm a girl you can't excuse. I've got those blowtop blues. Last night I was 5 feet tall, today I'm 8 feet 10. And every time I fall downstairs, I float right up again. When someone turned the lights on me, it like to drove me blind. I woke up in Bellevue, but I left my mind behind. I'm a gal who blew a fuse, I've got those blowtop blues. No, I don't claim to be no gambler, and I don't know my about twice. Say, love will make you drink and gamble. Love will make you stay out all night long. Yes, love will make you drink and gamble. Love will make you stay out all night long. Yes, love will make you do things, baby, that you know is wrong. Now you left me with no warning, don't know the reason why. You just got up one morning, didn't even say goodbye. But I love you, baby. I know you made me cry. Yes, there's other men who want me, but ooh, how you Pero la cantante que Dinah Washington idolatraba era Billie Holiday. Billie, por su madre, Billie Sadie Fagan. Y Holiday por su padre, Clarence Holiday, que era guitarrista en la orquesta de Fletcher Henderson. Es difícil escarbar en la historia de Billie Holiday. Ella misma se encargó de reescribir muchas veces su vida. Se reinventó a sí misma en muchas ocasiones. Mudaba de personaje como mudaba de amantes. Lo que parece claro es que nació un 7 de abril de 1915 en Baltimore. Los padres eran menores de edad, no se habían casado. Pronto el padre se desentendió de la niña. Más tarde, Billie siempre se vería atraída por hombres parecidos a su padre. Seductores, mundanos, duros y libertinos. Años más tarde, su madre se mudó a Nueva York. Ella la siguió a finales de los años 20 y ahí empezó su contacto con la música. No se sabe bien cómo. A Holiday le gustaba Bessie Smith, aunque Holiday cantó, la verdad, poco blues. También Louis Armstrong, aunque su carácter de regocijo de Armstrong no encajaba bien con la visión del mundo que tenía Holiday. Oscura, triste y dura. Holiday tenía el poder de dar fuerza emocional a cualquier canción popular, que en boca de cualquier otro cantante parecía insulsa. El músico que mejor entendió en el escenario y fuera de la Billie Holiday fue el saxofonista Lester Young. Ellos dos nos han dejado un combo, unas grabaciones extraordinarias. Tenían una química especial, parecían estar entrelazados. Tenían un lenguaje que solo ellos conocían. Él llamaba a ella Lady Day y ella le llamaba a él Press. Ella dijo que nunca fueron amantes, pero realmente lo fueron en las grabaciones. En el repertorio de canciones populares que tenía Holiday, ella era capaz de llenarlas de sentimiento y belleza. Muchas piezas de su repertorio, ningún cantante posteriormente se atrevía a interpretarlas. Por miedo a, en fin. Y no tenía una gran voz. Apenas su rango abarcaba una octava y media. Tampoco tenía gran potencia. Ni mucho menos la de Bessie Smith o la pureza que tenía Sarah Vaughan. Pero tenía un finísimo sentido del compás. Siempre iba una décima de segundo por detrás del compás. Un fraseo suave, relajado. y la carga emocional que ella aportaba nunca ha sido superada. Mama to the night, hide its starlight, so none will find me sighing, crying all alone, weeping willow tree, weeping sympathy, bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea, hear me, willow, and weep for me, willow. En 1957, en un especial para la televisión americana, la CBS, Billie Holiday interpreta el tema Fine and Mellow junto a Ben Webster, Coleman Hawking, Vic Dickerson, Gary Mulligan, Roy Eldridge y Lester Young. La letra habla del amor que siente la mujer por un hombre que la trata muy mal. Mi hombre no me ama, me trata tan mal, me trata horriblemente, es el hombre más. Lleva una camisola alta con ribetes, las rayas son realmente amarillas, pero cuando empieza a amarme es tan fino y dulce. En esta ocasión, en la televisión, en 1957, se reunieron por última vez Billie Holiday con su viejo amigo Lester Young. Young arrastraba una enfermedad y estaba muy débil. Durante los ensayos, se mantuvieron en polos, en lugares opuestos de la sala. Le dijeron a Young que podía sentarse si quería y escuchar y asistir a la grabación. Ya durante la interpretación de Fine and Mellow, Webster toca el primer solo. Entonces, recordaba el crítico de jazz Nat Hentoff, Lester Young se levantó y tocó el blues más puro que he oído nunca. Holiday y ella se miraban a los ojos, como si estuvieran juntos. Y ella sentía con la cabeza, como recordando lo que fuera que hubiera pasado. Y en la sala de control todos estábamos ensimismados, casi llorando. A los 2 años, tanto Billie Holiday como Lester Young murieron. Escuchamos esta gran versión de la televisión americana, Fine and Mellow. My man don't love me, he treats me oh so mean. My man, he don't love me, he treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. lips are really yellow. He wears high draped pants, stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine. Turns off and on. is like a faucet. It turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Hola, buenas tardes, Stephen Dedalus otra vez al habla. Hoy os voy a contar un viajecito a Irlanda que he hecho este verano. Se titula Viaje a Irlanda, coño, claro. Irlanda, me la recomendó un amigo. Yo andaba buscando por el arco mediterráneo un país por el que pedalear en soledad. Las fechas no lo aconsejaban, pleno verano, calor a las puertas, turismo desatado. Doy el cambiazo mental y billete de Ryanair sacado por internet. Ahora no eres un viajero, solo un viajero a torturar. Eres un preso haciendo ficha. Foto de frente, foto a la derecha, foto a la izquierda de tu jeta. Y sonríe, si no, no hay billete. Aeropuerto de Barcelona. Hago cola entre un tumulto de irlandeses sonrosados con mi enorme caja para la bicicleta. Quedo relegado al último lugar por órdenes del personal Ryanair. Y los dos, bici y persona, en un ejercicio de maravillosa paridad, entramos en el avión a patadas. 5 horas de retraso y dirección Cork, a donde arribamos a las 4:30 a.m. Desempolvo mi mejor inglés con un taxista croata que se me descojona, pero me lleva al hotel. Wonderful. Estoy en la Isla Verde. Yupi. E iré para los amigos. Llueve y mi bicicleta está rota. Taxi pakistaní. Dirección tienda cacharrería de reparación. Un ojo de la cara me cuesta que aprieten una tuerca. A mí se me negaba. Me he dejado los culottes en España. Mi culo queda indefenso al albur de una pantaloneta culot que me venden a precio de caviar iraní. Salgo de la cueva del Ibaba soltando improperios en perfecto castellano. En dirección al oeste de Irlanda, el condado de Kerry me espera, donde la turba y los acantilados se funden con el mar indómito y bravío. Viento en contra, carreteras sinuosas y dos alforjas demasiado pesadas pueden acabar con la paciencia del ciclista más inveterado. Si añadimos la ausencia total de comodidad sobre el sillín, que es más un potro de tortura que un asiento, se consigue un estado opuesto al nirvana. Nada lesionador, muy poco edificante. Se entiende a la perfección por qué la gente se va de vacaciones a la playa, al chiringuito y sus cervecitas. Un turista bicicletero es menos que un don nadie. Tu paso por el mundo solo será registrado si te atropellan, y más improbable si atropellas. Eres más invisible que un cincuentón en una fiesta de fin de curso. Eres nada, eres dos ruedas y dos bolsas. Una cosa que pasa y desaparece, pero como contrapartida tienes la mejor defensa ante el peligro. Tu triste condición de tipo que viaja en bici no llama la atención de nadie. A nadie amenaza tu presencia y nadie te considera objeto de robo o peligro. No hay nada mejor para la seguridad personal que viajar en bici. Puedes ser Brad Pitt y viajar con Taylor Swift, que convenientemente disfrazado con casco y gafas, nadie reparará de tu paso por ningún sitio. Soledad y silencio, el rumor del viento y los sonidos imperceptibles del campo, la caricia del sol, el fluir del tiempo lento y constante, sin interrupciones ni sobresaltos, pensamientos que surgen y se abren como flores, sorpresa de lo nuevo y bello, reflexión y desarrollo, nostalgia e íntima alegría, paisajes que estallan delante de tus ojos, colores que mutan y ennoblecen tu paso discreto, respiración acompasada y unida a los latidos de tu corazón, llamada de los músculos a continuar porque asumen el reto, profunda nobleza de lo que estás haciendo, aceptación de tu ser, que es simple e integrado en el mundo. Al tercer día, mi trasero se manifiesta como la niña del exorcista. Tengo el culo lleno de llagas. La simbiosis del sillín y los trapos de cocina que me vendieron como culot han generado esta carnicería. La tortura medieval y la oriental se conjugan sabiamente en la zona. Cada vez que me siento y pasan los kilómetros y las horas haciéndolo de pie, pero siempre llega el momento de sentarse, y la tormenta del dolor sube desde el trasero al cerebro. Vuelcas el peso en los brazos, adelantas unos milímetros el cuerpo, entras en modo zen, como se supone que San Lorenzo hizo en la parrilla. Farmacia. Paro en seco, saco de la aplicación de inglés la palabra compresa y la palabra vaselina, y entro con paso firme y decidido. la irlandesa pelirroja, que está a cargo de la farmacia, me mira como un sátiro pederasta o algún tipo de LGTBI variante ciclista. Me da igual, espero incólume la mirada inquisidora de los parroquianos. Me pongo y aplico los remedios en un campo lleno de vacas. A ellas no parece importarles verme en una pose un tanto escatológica. Me subo a la bicicleta y los ángeles bajan tocando melodías celestiales. Mi visión del universo pasa de un terrible agujero negro a una constelación de luminosas estrellas. ¡No me duele el culo! 800 kilómetros en 8 días. Una isla verde hasta que duelen los ojos. Acantilados que cortan el aliento. La impresión de estar en uno de los confines de la Tierra. Con gente tremendamente amigable que quiere pegar la hebra en cualquier momento. Una cordialidad gratuita que aquí ya no existe. Puffs acogedores que sirven pintas de Guinness y reciben con música en vivo. Irlanda disfruta de la riqueza que les faltó en el pasado. El capitalismo global les ha beneficiado en una suerte de lotería tramposa. Las grandes empresas mundiales están aquí por un sistema impositivo incomprensible. Es gente que ama la música y la literatura. Una está presente en todas partes, la otra conforma el sustrato cultural. 800 kilómetros que terminan donde empezaron, en Cork, ciudad estudiantil que en el pasado fue el desagüe por donde salió tanta gente al Nuevo Mundo. Visito pubs y hablo inglés, una cosa fluida y la otra no. Pero no desisto y disfruto hasta que llega el día de abandonar la isla brumosa, cuna de Stephen Dedalus, ese alter ego que tengo tan maltratado. Je n'aime rien, je prends toujours des rues qui vont trop loin, d'interminables rues où je me perds, des quais, des avenues et des boulevards déserts, puis entre deux maisons. Soir et matin, comme ce chien perdu, je vais et je reviens. Il y a les passants qui ont l'air de vous fuir et qui n'ont pas le temps de vous faire un sourire. Dans la ville inconnue, quand vient la nuit, j'ai peur des murs tout nus, des murs tout gris. J'ai peur de cet hôtel au lit trop froid et du matin cruel qui me réveillera. À toi, mais toi te souviens-tu encore un peu de moi? Y otra gran voz era considerada Edith Piaf, era considerada la Billie Holiday francesa. Su vida estuvo, como no, llena de vicisitudes. Hija de un contorsionista y de una cantante de cabaret. La farándula. Sus padres alcohólicos se separaron. Dada la precaria situación económica en la que estaba Edith, tenía que salir a cantar por las calles y cafés de París. Se quedó embarazada muy joven, tuvo una hija que perdió con solo 2 añitos. Un día todo esto cambió cuando conoció a un empresario famoso, Louis Leple, propietario del cabaret Yernis. Había nacido una estrella. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou ce que je... Je peux t'aimer ce que je peux t'aimer, des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui c'est même mon amour, c'est moi qui l'ai redit. C'est moi qui l'ai redit avec autant d'amour, un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant, qu'il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais, la la la la la la la la la la la la la, c'est sûr que la la la la la la la la la, mon amour, au fond ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis c'est mon amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, des mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour. Mirad quién está aquí. Maestro. No, no se te ocurrió poner algo bueno. Hank Williams, por ejemplo. Derribar una puerta antes de que pudiera atender a los oyentes. ¿Valió la pena 2 semanas en el agujero? Han sido unas vacaciones. Venga ya, en ese agujero no hay vacaciones. Si una semana en el agujero es como un año. Desde luego. El señor Mozart me hizo compañía. ¿Te dejaron llevarte el tocadiscos contigo al agujero? Estaba aquí. Y aquí. Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. ¿Olvidar? Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra, que tienes... que hay algo dentro que no te pueden quitar, que es tuyo. Sweet.

going over, cause I got to go, because I gotta follow my baby, yeah. You know what, I gotta follow my baby, you know. I seen her every day, I've been sitting me. Wow, Lord, every night. I seen her every day, I've been sitting me. And I wanna tell you the right. I seen her every day, na na na na na na. Every day, na na. I seen her every day, na na na na na. Every day, na na. Come on and take it on down. Take it on down, soft away, a little soft away. Oh, I like it like that. Say, I like it like that. Feels so good to me. Feels so good to me. And I want you to like it too. Yeah. Oh, yeah. Talking about my baby, talking about my baby, talking about my baby, baby, talking about my man. You know I want you, need you, I got to have it cause I want you, need you, I got to have it cause it's my mama, mama, man, nah, nah, nah, my mama, mama, man. I want you, need you, oh, baby, gotta have your head, I want you, need you, and I gotta have it cause it's my mama, mama, mama, mama, man, my mama, mama, man. Every morning I realize, wow, baby, every night. See, now, every morning I realize, I said, Janice, you know what ain't right. I'm coming home, babe. Yeah, yeah, yeah, coming home, babe. Yeah, yeah, coming home, babe. Yeah, yeah, coming home, babe. Artista, qué gran voz, la de Aretha Franklin, la reina del soul, una niña prodigio, nacida el 25 de marzo de 1942 en Memphis. Tuvo una infancia muy dura, dos embarazos precoces, el primero cuando tan solo contaba 12 años y el segundo con 14. Su madre dejó el hogar cuando ella solo tenía 6 añitos. Su padre era pastor baptista que educó duramente a sus hijos. Más tarde también tuvo un matrimonio desgraciado. Una y otra vez se repiten las circunstancias de muchas de estas cantantes. Su casa todo giraba en torno a la música, al gospel. Venían muchos artistas también a ver a su padre. Fue considerada una de las mejores voces de todos los tiempos. Respeto era de Otis Redding. En él se cantaba desde el punto de vista masculino sobre las quejas de un hombre con respecto a su mujer. Aretha le dio la vuelta y cantaba las amargas quejas de una mujer con respecto a su pareja. Hemos llegado en este programa. Hemos escuchado grandes voces femeninas. Por supuesto que nos faltan un montón de ellas. No da tiempo a más. Apa Svengelder ha estado con vosotros en el control y realización desde los estudios centrales de Radio Carcamal. Hasta pronto, amigos. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.